verdadero, una energía que nunca muere. Nuestro comandante nunca morirá, este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez nos ha ido, Chávez seguirá contigo. Al eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Porque claro, hay que tenerlo presente, hay que seguir las enseñanzas, hay que seguir el legado de aquellos que sí marcaron la historia, que sí están presentes en el corazón y que sí están por un mundo mejor. Ese mundo está por venir. Él dejó sembrada la semilla, ahora está terminando y dentro de poco se cosechará, tal cual lo hizo Fidel, lo hizo Che, lo hizo Lenin, lo hizo Marx, todos los revolucionarios del mundo. La realidad del mundo. Si no estás en CONAICOP, no te enteras. Seguimos y seguimos las reflexiones, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Fidel con Chávez, esos dos amigos eternos de la revolución, y recordar el 14 de diciembre del 94, cuando Hugo Chávez era apenas un teniente coronel. Este joven llegaba a La Habana después de haber encabezado esa rebelión militar que buscaba refundar la República, que al igual que el asalto al cuartel de Moncada significó un revés táctico, pero el inicio de la gesta libertadora y revolucionaria de Chávez. Ese encuentro era entre dos gigantes. Fue el inicio de la amistad de acero, se puede decir, y de una alianza de hierro entre Cuba y Venezuela que ha trascendido a sus creadores, se ha mantenido hasta el día de hoy, tan fuerte como ayer, bajo la condición del comandante Raúl Castro, del presidente Nicolás Maduro, hoy de Díaz-Canel. La primera sorpresa del joven Chávez cuando llegó a La Habana fue el recibimiento de Estado que le hizo Fidel, esperándolo en la escalinata del avión, cual jefe de Estado, y acompañarlo durante todas sus actividades en Cuba. El comandante Chávez nunca se esperó ese tratamiento de tal altura y jamás, jamás olvidó ese que, en el discurso de la Universidad de La Habana, en su corta estadía, se convirtió en el resumen de su programa revolucionario, como los escritos en su defensa hiciera el joven abogado Fidel Castro en su profética defensa titulada La historia no absolverá, sin duda la historia absuelto a ambos. Tuvieron esa guía inspiradora igual, Simón Bolívar y José Martí. Son los autores intelectuales e inspiradores de sus dos rebeliones y revoluciones. Esta amistad que marca el rumbo de los pueblos de Cuba y Venezuela y de toda nuestra América. Esa anécdota interesante de las muchas que se acumularon es que por octubre del 2004 el presidente Chávez estaba de gira internacional y desvió su avión presidencial para saber de la salud de su amigo Fidel, quien había sufrido una caída en Santa Clara. Cuenta el mismísimo Chávez el incidente de la siguiente manera. Estaba esa noche en una reunión y cuando se terminó, el edecán de guardia me dijo de pronto, ¿usted sabe lo que le pasó a Fidel? Recuerdo que transcurrieron fracciones de segundo, pero en ellos se me vino encima una nube de dolor. No, ¿qué pasó? Vi que el edecán hizo un gesto y me dijo, llamó su hermano Adán y dijo que Fidel se cayó. ¿Cómo? No sé, respondió el edecán. Lo primero que pensé fue que le había dado un decaimiento como hace un par de años. Logré comunicarme inmediatamente con Adán, quien me dijo que no fue un decaimiento. Se cayó caminando. Y luego hablé con el canciller, que estaba en La Habana. Me dijo, el comandante viene hacia acá, por tierra, puede llamarlo, está bien. Conversé un rato con Fidel, cuando estaba todavía en la ambulancia que lo trasladaba de Santa Clara, solo entonces me tranquilicé. Bueno, esto sin lugar a dudas es una anécdota muy bella, ¿no? Que era la amistad y el respeto que sentían el uno por el otro. Y yo creo que a todo el mundo nos consta

desarrollaremos las capacidades en el país y que el país necesita, y descentralizaremos los recursos humanos del sector. Y a todos los peruanos y peruanas les digo que su salud y bienestar es nuestra prioridad. Reactivación económica. En los últimos 30 años se ha discutido mucho sobre la falencia del modelo económico implementado en los 90. A pesar de ello, ningún gobierno escuchó el malestar de las mayorías y así se rehusaron a realizar los cambios anhelados por la población. Pero la pandemia terminó por visibilizar que las críticas que se les hacía al modelo económico no solo eran legítimas, eran también válidas. Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. Ahora bien, es cierto que esos cambios implican poner en riesgo los logros conseguidos con el esfuerzo de todos los peruanos durante las últimas décadas. No, no lo es. Si es posible realizar esos cambios con responsabilidad, respetando la propiedad privada, pero también poniendo por delante los intereses de la nación. Y nada, hacia eso apuntamos, porque queremos construir un país más próspero, más justo, un país donde una mayor generación de riqueza y bienestar se distribuya de manera equitativa entre todos los peruanos. Haciendo un recorrido general por nuestra América, por el mundo entero, desde Info con AICOP. Bueno, creo que llegó el momento también de dar algún pantallazo de lo que está aconteciendo aquí en Uruguay, donde el señor Lacayo Pou, en promesas electorales había dicho que no iba a aumentar, que no iba a meterle la mano en los bolsillos por temas de impuestos. Pero hay algo que sí es cierto: desde que asumió ha subido varias veces lo que es el combustible. En un solo año lo ha subido 3 veces, cosa que con los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, hay que saberlo, desde el 2005 hasta el 2019, la nafta, por decir, había aumentado apenas 15 pesos. Hoy, ya eso prácticamente está quedando de lado en solo un año. Son ajustes prácticamente mensuales lo que está haciendo. Este último ajuste representó casi un 10% del valor de lo que eran dichos combustibles. O sea, miente y sigue mintiendo, no respetando sus promesas electorales. Los incautos le creyeron, lo votaron, pero esos incautos también fueron manipulados por la gran prensa mediática, esa gran prensa mediática que siempre ataca a los pueblos que están luchando por una vida mucho mejor. Que los compañeros que están en diferentes países no se dejen engañar por esos medios alcahuetes de Estados Unidos. No se dejen engañar. Vamos a escuchar una de las promesas electorales de este señor presidente de Uruguay, que realmente nos está dejando como su apellido: en la calle. El índice de indigencia en el país sigue creciendo, a pesar de que quieren tapar, la pobreza sigue creciendo, la desocupación sigue avanzando. Son temas que uno lo ve en la diaria andando en la calle. Y por eso digo en la calle del gobierno de Lacayo de Estados Unidos. Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! ¡Es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo ahí cerca para meterle la mano! ¡Se terminó! Y el esfuerzo que comprometemos, amigo, el esfuerzo que comprometemos es aflojarle ese cinturón. Como ustedes verán, esas fueron las promesas electorales de este señor Lacayo Pou, que también las hace toda la derecha internacional, ofreciéndose mejor vida, eso sí, como el Papa, ¿no? Para después que te mueras, no mejor vida en la tierra, digamos. Entonces hay que tener cuidado cuando uno elige a sus gobernantes. Esto indudablemente sé que a algunos les va a molestar porque entran temas religiosos, pero una cosa es ese nefasto tema de lo que es la cúpula de la iglesia, otra cosa es la creencia de las personas. Hay que separar la paja del trigo, como se dice. Pero también hay que tener en cuenta otra de las cosas que es sumamente importante. No olvidemos que la Iglesia Católica siempre estuvo vinculada a lo que fueron las cruzadas, a lo que fue la Inquisición, a lo que fue el nazismo, a lo que fue el apoyo a Pinochet en lo que es Chile, el apoyo a la dictadura uruguaya, el apoyo a Stroessner, el apoyo a los exgobernantes de Venezuela. Siempre ha estado ligada a la derecha más rancia, por algo también en Brasil hoy en día con lo que es Pinochet o en con lo que es, perdón, Bolsonaro, o lo que es con ese nefasto gobierno colombiano de Iván Duque. Nada dicen, hay excepciones, como en todas las reglas hay gente que es sacerdotes de todo tipo que se han rebelado contra ellos. Pero bueno, ahí te vamos. Acá este señor en la calle Pou es uno de los que es católico. Así que desde Uruguay, Rubén Suárez, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, para todos ustedes. O sea, hasta la próxima.